dos, tres. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos. Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Arriba la luna, oh, para todos la luz. Arriba la luna, oh, para todos, todos. Seriado a modo de audiotesis. Ingenia y comediada. Por Claudia Isabel Serrano Otero. San Cristóbal de las Casas. Yapa. La tierra mía, la tierra tuya. Año no, mi baby. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo, el quinto de esta serie de audiotesis en el que trataremos la controvertida democracia. Pienso pues. Bueno, ya hemos dicho antes que nos ocupamos de la existencia de una democracia otra, de una otra posible, de las muchas posibles, y que esa otra democracia posible contiene, como si fuera una sopa, los siguientes ingredientes o elementos. Una democracia autonomista, como la llama López y Rivas en el año 2011. Una democracia que reconoce la otredad, como lo expresa Touraine en el año 2000. Una democracia radical, como la que concibe Loomis en el año 2002. A través de una democratización de la palabra, como diría Osvaldo León en 2013. Una que contenga libertad para los de abajo y a la izquierda, como exponen Carlos y Jorge Alonso cuando explican el concepto de la demoleutería. Con democratización de los medios de comunicación, oficiando como medios ciudadanos, como teoriza Clemencia Rodríguez en los años 2001, 2002, 2008 y 2009. A ver, ¿qué más le falta a esta sopita? Bien, una pizca de compañerismo con los demás movimientos sociales, barriales, políticos, sociedad civil y con sus prácticas de lucha, siendo ciudadanos activos, agentes de sus derechos, como conceptualiza Etienne Balibar en el año 2013. Y bueno, pues el toque final es una comunicación ciudadana comprometida con el contexto histórico, político y social. Ese caldo con mil especias lo hacen posible diferentes medios, llamados medios libres, medios comunitarios, medios alternativos, medios populares, autónomos, o como se llamen, como diría el SUB hace unos años. Clemencia Rodríguez los reúne en una sola categoría, la de medios ciudadanos, y entre ellos están Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Aunque ellos no se reconozcan como tal, sí lo son en los términos planteados a la luz de esta teoría de los medios ciudadanos. Es decir, son medios que generan procesos de cambio provocados por sus participantes, facilitan, desencadenan y mantienen procesos de construcción de ciudadanía, promueven procesos simbólicos que le permiten a la gente designar y expresar el mundo en sus propios términos, teniendo una presencia sólida como sujetos políticos, tienen claridad del papel político que se está cumpliendo, conciencia de su propia agencia y poder, y también de la de los otros. Promueven o trabajan porque sea posible la democracia y en particular una comunicación democrática. Posibilitan en sus audiencias el paso de individuos a ciudadanos. No son en sí mismos por lo que son, sino por aquello de lo que están haciendo eco o aquello de lo que están transmitiendo, ¿verdad? Irrumpen en la aceptación masiva de identidades impuestas. Son relatores de su propia historia. Reconstruyen un autorretrato de la comunidad y sus culturas diversas. Tienen lenguajes propios en la esfera pública, son radios vinculadas a movimientos sociales, permiten que la gente cuente y se cuente desde su dignidad, posibilitan pensar al sujeto y su territorio, volver a repensar el para qué somos, el quiénes somos y sobre todo, bien importante, quiénes queremos ser. Pero antes de contarles todo esto en más detalle, debimos empezar por recordar los orígenes de la concepción de democracia. La democracia democracia, la antigua, la añeja, la originaria de Grecia. La democracia, que etimológicamente nos remite al poder popular o al gobierno del pueblo, ha tenido un uso variado desde los antiguos griegos hasta hoy. De la palabra democracia se ha abusado, se ha aplicado a instituciones representativas, economías de libre empresa, economías dirigidas por el Estado, al gobierno del partido leninista y a la dictadura mediante plebiscito, como nos dice Loomis. La situación es que también con ella, y por eso es que nosotros la reivindicamos, ¡qué linda es la democracia! Pues como nos recuerdan Etienne Balibar y Alain Touraine, el concepto nos remite a derechos históricamente ganados y a luchas de reivindicación social en las que muchos hombres y mujeres combatieron por ella, esas luchas que muchos hombres y mujeres han tenido que dar para que exista la posibilidad de sociedades democráticas, aun a pesar de contextos políticos diversos y contradictorios en los que hoy se interviene con el discurso de la democracia, que justamente pasa en muchos momentos de ser nada más que eso, un discurso. Para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Y por supuesto, pues como mencionan Carlos y Jorge Alonso, estamos convencidos de que preferimos vivir en una democracia y no en una dictadura, y que los más necesitados consiguen vivir menos mal con un gobierno que aplique políticas sociales que con uno que recorte y conculque los derechos sociales. Justo por esta problemática de lo prostituida que pueda estar la bendita palabra democracia, los Alonso plantean volver a un concepto olvidado, el de la demoleutería, traducido en procesos de emancipación desde abajo que implican ensayos de autonomía que van erosionando el despojo capitalista. Otros, como Alain Touraine, rescatan la conservación del concepto de democracia, enfatizando en una democracia liberadora que respete los proyectos individuales y colectivos, y para ello se requiere la constitución de actores sociales capaces de poner resistencia al dominio del Estado autoritario. Sin embargo, el mismo Touraine nos advierte el riesgo que puede implicar también que estos movimientos se conviertan en algo así como sectas totalitarias, y presenta algunos ejemplos que son cercanos a nosotros, de movimientos revolucionarios que pasaron de la rebelión al absolutismo, como sucedió en los casos de Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y con el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Les llama regímenes autoritarios salidos de movimientos de liberación nacional. Qué contradictoria la historia. Si sienten ruidos de sables, es pura casualidad. Entre la liberación y las libertades merodea el monstruo totalitario, y es lo que vemos también en años más recientes, que ha pasado por aquí cerquita en el Cono Sur, ¿cierto? Entre la liberación y las libertades merodea el monstruo totalitario. Por ello insiste en una autonomía real que arrastre tanto a los dirigentes como a los dirigidos. Y para ello es fundamental una cultura política. Y bueno, pues siempre hablamos de cultura política y cómo se consigue eso. Yo creo que hay muchas formas de hacerlo posible, ¿cierto? Pues en los espacios de interacción de movimientos sociales, de luchas sociales, en espacios académicos, en espacios comunitarios, a través de las luchas de reivindicación social que van siendo un faro también para otros movimientos sociales, pequeños, nacientes. Pero también, y es a lo que le apuntamos en este documento y en esta tesis, es que algo muy importante para que haya cultura política en los medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación. Entonces, las radios ciudadanas serían uno de los ejes de esta carreta. El Estado, oh, oh, y nos sentimos separados. Nos reunimos y pensamos. Bueno, pero volviendo al concepto clásico, había un derecho a la ciudadanía en el mundo griego antiguo, es decir, de poseer una agencia o una ariostos arché, un poder ilimitado, que hace de ellos los soberanos, los amos de la comunidad a la que ellos mismos pertenecen. Esto nos dice Balibar en el año 2013. Este derecho permanece a lo largo del tiempo, es una condición perenne y en ella cuenta también la posibilidad de que exista una politeia para aquellos que alternativamente y según las circunstancias están en posición a veces de dar órdenes arcane y a veces de recibirlas, por consiguiente tanto mandan como obedecen. Ojo, esto no suena conocido, ¿no? Y entre quienes en ese sentido circula libremente el poder, tanto mandan como obedecen, como lo expresa Loomis, en el sentido de la democracia radical o democracia real. Esa característica del mandar obedeciendo, propia de la democracia griega, que también está presente en la democracia zapatista, es básica para el rescate del término democracia como concepto útil para la transformación de las realidades de los y las de abajo. Sobre la democracia zapatista profundizaremos más adelante, pero está muy en conexión también con esta idea de la democracia real o democracia radical. Turane explica también que sin pluralismo político no hay democracia, es decir, si siguen siendo los mismos de la oligarquía, del ejército, del aparato del Estado, los que se disputan siempre el poder, como también hemos visto muy frecuentemente en nuestros países latinoamericanos, los mismos grupos de poder permanecen en el poder durante muchos años, ¿cierto? Esto también nos hace pensar en, bueno, esas rupturas que pueden existir o que han existido en nuestra historia contemporánea, nos hace pensar en la propuesta del Congreso Nacional Indígena y de su vocera candidata en las elecciones presidenciales de 2018 en México. Sin embargo, es una propuesta que, como saben ustedes, y que el Congreso Nacional Indígena lo ha expresado, pues eso ahí no termina, ¿no? Es un proceso de largo aliento, pues su apuesta nunca ha sido la toma del poder, como el mismo Congreso Nacional Indígena lo ha manifestado. Ya no lo quiero intentar. De igual manera, en América Latina hay otras grietas, otros movimientos y otros conceptos propios que le apuestan a algo semejante, como lo son el Sumacausay, el Sumacamaña, para los pueblos quechua y aymara, traducidos como buen vivir, también muy parecido al concepto del Lequilcuxlejal de los Altos de Chiapas, ¿cierto? En este momento el Sumacausay y el Sumacamaña son categorías constitucionales en Ecuador y Bolivia, pero como nos han dicho algunos expertos, entre ellos por ejemplo Pablo Dávalos, el economista ecuatoriano, pues una cosa es escribirlo en la constitución, otra cosa es reflexionarlo, hacerlo filosofía política, pero otra cosa muy diferente es practicarlo. Y en esa tarea se encuentran esos países y otros más con diferentes proyectos, ¿cierto? Variados, que también nos hablan de búsquedas democráticas. Como expresó la escritora colombiana Alejandra Espinosa Uribe, hija de la reconocida historiadora y radialista Diana Uribe, en el lanzamiento de su libro Brújula para el Mundo Contemporáneo, si dejáramos de escuchar tanto Occidente, es lo mismo de lo de colonial, ¿no? Si dejáramos de escuchar tanto Occidente para escuchar más a los pueblos indígenas, tendríamos frente a nosotros un futuro menos incierto con los problemas contemporáneos de crecimiento económico y pérdida de los recursos naturales. Y dentro de la democracia también debe ir el amor por la naturaleza. Eso también lo han evidenciado diferentes pueblos originarios, ¿no? En esa lucha también, porque la tierra también tiene sus derechos, porque sin la tierra pues simplemente no podemos vivir. Y lo nuestro está en tus manos. Y si dejáramos de pelearnos entre nosotros para ver que los problemas son para todos y todas y que al final el problema se resumirá en nuestra existencia como humanidad, porque al fin y al cabo el planeta seguirá existiendo, revivirá sin nosotros. Esta idea de velar por la naturaleza como característica de la democracia incluso también la rescata Alain Touraine en su perspectiva sobre qué es la democracia. Bueno, pues cerramos este capítulo diciendo que podemos hablar de democracias otras, como le apuesta también Boaventura de Sousa Santos, que se puede traducir en democratizar la democracia, una reinvención de la emancipación social, una globalización contrahegemónica que ha sabido plantear el zapatismo con la otra campaña y ahora conocida La Cesta, convidando a todos y a todas en el mundo para hacer posible tener derecho a los derechos. Bueno, pues seguiremos conversando de ello porque esto es más amplio y aquí no termina. Por ahora solo termina este capítulo. Vale, pues ya seguiremos. Entonces, hasta la próxima. Chao, chao. Y lo nuestro está en tus manos. Radios Libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos, Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre.